de la llegada aquí a Rosario? Bueno, en principio está confirmada, no hemos recibido ninguna contraorden ni ninguna información en contrario. Por lo tanto, nosotros seguimos trabajando con la hipótesis de que va a ser un acto como el de los años anteriores, con la presencia de la máxima autoridad del Gobierno Nacional, en este caso la Presidenta de la Nación, y de bueno, varios gobernadores que también han comprometido su presencia en la ciudad de Rosario para el día de mañana. Así que estamos trabajando en la organización como todos los años, con un programa bastante similar que va a comenzar esta noche con una velada en el Teatro El Círculo con la Sinfónica Provincial, y va a continuar mañana con los actos que comenzarán a partir de las 10 de la mañana con el tradicional desfile militar, posteriormente el desfile de los gauchos y por supuesto de la bandera más larga del mundo portada por todos los rosarinos. Y bueno, y con los tradicionales discursos como es de práctica, así que no estamos previendo nada en especial fuera de lo que hemos hecho en otros años. Claro, coincide, intendente, en que es un 20 de junio distinto al de otros años, particular por toda la situación por la que está atravesando el país. Sin duda que el escenario no es el mejor, no es el que hubiéramos querido. La verdad que esperábamos que para este 20 de junio el conflicto ya estuviera resuelto y pudiéramos conmemorar el Día de la Bandera en un marco de pacificación y con un discurso de la presidenta dirigido a todos los argentinos y sin conflicto de por medio. Pero bueno, lamentablemente la realidad no la definimos nosotros. Este es el marco en el que estamos hoy sumergidos y muy preocupados, por otro lado, por los impactos que esto tiene en la economía y además en la vida misma de la ciudad de Rosario. Pero bueno, dentro de eso vamos a procurar que este acto, por lo menos en lo que está en nuestras posibilidades, sea un acto que contribuya a generar un ánimo de pacificación y de unidad nacional. Intendente, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarle, con esto último que usted decía, ¿cómo evalúa lo que está pasando en la ciudad? Si bien no hay desabastecimiento, se sabe que hay serias complicaciones. ¿Y cómo impactó esto concretamente en la economía del municipio? En realidad hoy por hoy en la ciudad no tenemos grandes dificultades en materia de abastecimiento, de provisión de combustible o de funcionamiento de los servicios básicos, que está garantizado por lo menos hasta el fin de semana y principios de la semana próxima. O sea que no estamos hoy por hoy sufriendo problemas serios desde ese punto de vista, pero sin ninguna duda que este conflicto tan prolongado y sostenido en forma ininterrumpida por casi o más de 100 días ha tenido y va a seguir teniendo en los próximos meses un impacto muy fuerte sobre la economía de la ciudad, sobre la propia economía de la administración municipal y los recursos. Y por otro lado, creo que tiene un impacto que va más allá de lo económico, que tiene que ver con el clima de la sociedad, con la incertidumbre, la crispación, la desconfianza que se ha generado en la sociedad civil, en el sector económico, y bueno, creo que esto sí es delicado porque no se recupera de un día para otro, porque volver a restablecer el ánimo de expectativa favorable, de esperanza, de confianza que existía unos meses atrás, es una tarea compleja y larga. Uh-huh. Intendente, por otro lado, quería consultarlo sobre cómo evalúa la intención o la definición del gobierno de enviar el tratamiento de las retenciones móviles al Congreso, pero a libro cerrado, por sí o por no, digamos. ¿Cómo ve esto usted? Claro, es un mensaje contradictorio. Creo que es muy positivo que se abra la instancia del Congreso Nacional. Lo venían reclamando distintos sectores políticos, lo venían reclamando también las propias organizaciones agropecuarias. Me parece que eso es un paso adelante, es abrir una instancia dentro del marco de las instituciones para el debate y para escuchar otras voces y para promover una salida concertada del conflicto. Desde ese punto de vista, me parece que fue un paso adelante positivo que hubiéramos querido que ocurriera mucho antes. Pero claro, si es nada más que una pantalla para ratificar a libro cerrado todo lo hecho y no se va a abrir la discusión y no se van a escuchar otras voces y no se van a incorporar ninguna de las sugerencias que puedan provenir de los otros sectores políticos, obviamente el gesto y la actitud pierde sentido, ¿no es cierto? Por lo cual, espero yo que realmente los diputados, los legisladores, más allá de sus pertenencias partidarias y de las lógicas disciplinas y lealtades a los bloques políticos, bueno, tengan la amplitud necesaria como para abrir el debate lo suficiente para encontrar realmente posiciones de consenso, porque me parece que esto es lo importante de haber llevado este tema al Congreso Nacional. Uh-huh. Bien, intendente, finalmente no quería dejar de preguntarle por el tema de la CAMPE que está llevando a cabo la corriente clasista y combativa en la Plaza San Martín, aquí en la ciudad de Rosario, con esto que parece estar trabado en los 500 pesos que pide la organización como subsidio para unas 4.000 familias. Hoy a las 3 de la tarde está prevista una nueva reunión entre representantes de municipio, provincia y nación. ¿Se puede llegar a destrabar? ¿Cómo van las negociaciones con esto? Bueno, esto obviamente va a depender fundamentalmente de que este grupo político se avenga de alguna manera a encontrar alguna salida. Fíjese que en este caso ya llevamos casi un mes de innumerables reuniones, hemos acudido a la convocatoria que hizo la Defensoría del Pueblo, tanto gobierno nacional, provincial como municipal, se han puesto a disposición todas las alternativas, todos los programas que los tres niveles del Estado estamos desarrollando en la ciudad de Rosario, programas que atienden todas las situaciones de vulnerabilidad social que se pueden presentar en niños, en jóvenes, en madres solteras, en personas con discapacidad, bueno, en todas las situaciones que se pueden estar planteando. Evidentemente hay una, por lo menos hasta el momento, una gran intransigencia en cuanto a la exigencia de dinero en efectivo, cosa que no está prevista, no está dentro de los programas sociales, no encuadra con los las metodologías que estamos llevando adelante en la ciudad, y bueno, este me parece que es un punto que tendrá que ser aceptado en algún momento por este sector. Bien, Lifshitz ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Estábamos en contacto con el intendente de la ciudad, Miguel Lifshitz, contando un poco el panorama de este 20 de junio, particular, por otra parte, en medio de un conflicto que involucra directamente a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, al centro del país, al sector agropecuario, con el gobierno nacional. La duda por si viene o no la presidenta. Bueno, ahí Lifshitz decía, estamos trabajando con la y contamos con la presencia de la presidenta. No una contraorden, no confirmación, claro. Así que bueno, desde el municipio oficialmente y protocolarmente están esperando la llegada de Cristina para el próximo viernes, que es mañana viernes. Para repasar esto, va a haber asueto administrativo en la provincia y la municipalidad, no va a haber clases en las escuelas primaria y secundaria, ni en la universidad, pero sí van a trabajar la actividad comercial, los servicios públicos y la actividad bancaria. Va a ser normal, absolutamente, el día lunes, y porque, bueno, continúa todo desarrollándose de la misma manera. Solamente está este asueto para las administraciones y no va a haber clases para que la gente pueda ir de estos sectores al acto del 20 de junio, Día de la Bandera, mañana.